Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una semana, nueva semana, con nuevo estudio del libro de Primera Tesalonicenses. Estas dos cartas que Pablo escribe, hemos avanzado ya 9 semanas con ustedes, incluyendo esta. Y queremos decirle que es grato estar nuevamente para conversar acerca de los eventos finales. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes con un gran abrazo. El propósito de esta lección, la verdad, es mostrarnos que el evento de Cristo, su segunda venida, debería no solamente esperarlo, no solamente ser un evento que nos llame la atención, sino estar siempre preparados para recibirlo. Y esta era una situación que quizás a los de Tesalónica no la habían entendido muy bien, y Pablo está dejando clarísimo en esta carta, puntualmente de los capítulos 5, versículos 1 al 11. Pablo llama a una realidad del regreso de Cristo, pero a estar preparados continuamente. Y nuestro primer tópico va a estar allí centrado en los dos lados del juicio, porque normalmente cuando habla alguien de juicio se pone un poco nervioso. Yo creo que a algunas personas también les sucede lo mismo. Te van a llevar a un juicio, significa que normalmente el juicio trae como producto un castigo. Claro que sí, siempre se piensa en un castigo. Y de hecho el juicio en la Biblia también lo presenta así. De todas maneras vamos a conversar esto con un poquito más de tranquilidad, pero también se presenta como un final, como un castigo de alguna situación de la cual nosotros podemos hoy día separarnos y no estar bajo el juicio punitivo, que podríamos decir. Bueno, yo creo que tendríamos que ver estos dos lados del juicio. Significa que para algunos será un castigo, pero para los otros este juicio es favorable. Siempre en un juicio hay dos lados, los que ganan y los que pierden. Pudiera ser que cuando alguien gana un juicio, a lo mejor se le arregla la situación, porque imagínate una persona que tiene un juicio y lo gana, y eso significa que va a recibir una buena cantidad de dinero. Eso arregla su vida. Claro. Entonces, no para la persona que perdió. Entonces, en este caso también nosotros tenemos dos lados del juicio. Tenemos aquellos que, cuando leemos Tesalonicenses, y lo leímos anteriormente cuando decía que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dime si eso no es una buena noticia. Excelente noticia. Eso es, podríamos decir que ahí están los que ganan. Y luego nosotros, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Bueno, ese será la parte agradable del juicio. Tú sabes que temprano en el Génesis capítulo 3:15, tanto en el momento en que entra el pecado, aparece una promesa que pareciera muy negativa. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y sigue el texto diciendo: la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, pareciera que este juicio que da Dios aquí tuviera connotaciones totalmente negativas. No hubiera ninguna positiva, según lo determinan allí, o lo estamos viendo nosotros ahora al analizarlo. Pero tiene situaciones positivas, la verdad, las cosas. Si tú miras con tranquilidad, por ejemplo, hay una enemistad, y yo muchas veces he agradecido la enemistad que puso Dios entre el bien y el mal. De todas maneras. Porque de alguna manera nos saca, nos advierte, y tú te das cuenta que muchas veces las personas se sienten un poquito intranquilas cuando hacen algo incómodo, cuando hacen algo incorrecto, a no ser que haya sido tan repetitivo que al final ya la conciencia no los atormenta. Se cauteriza. Pero a la mujer lo saca Dios del jardín, lo saca al frío, lo saca a una agricultura que no le es beneficiosa. Aparecen algunos elementos que son no agradables, pero Dios coloca, por ejemplo, un vestido, una ropa, una protección que de alguna manera les abriga y también les demuestra que Dios su justicia va a estar siempre con ellos. Y ahí aparece el concepto de juicio, aunque no lo dice acá. Ahora, fíjate, aunque tú dices que la agricultura no les era muy beneficiosa, yo encuentro que ahí lo diferente era que iba a tener que esforzarse más. Claro. A fin de, pero le iba a producir igual, iba a poder alimentarse, no iba a tener mayor problema en ese sentido, el Señor siempre proveyó. El problema estaba en el sentido que ahora tenía que él hacerlo. Claro que sí. Y yo creo que también Adán tenía que hacer estas cosas, pero le eran agradables. Y ahora le iba a ser desagradable esto. Y fíjate que a pesar de que esto pareciera que fue un castigo, yo no lo veo como que el Señor los castigó de esa manera, porque la verdad es que el pecado es el que castiga, o sea, nos castigamos nosotros mismos. Porque dime tú, el Señor hizo una advertencia. Si tú le dices a un niño que no se sube en la escalera porque se va a caer, y el niño se sube y se cae, él podría decirte: ¿por qué me castigaste, papá? No, tú no lo castigaste. Él se castigó solo, él no hizo caso. Entonces, aquí sucede lo mismo. Cuando el Señor le dice, le habla aquí, yo pienso que esto son todas consecuencias que trajo el pecado. El Señor no lo estaba castigando, fueron consecuencias del pecado, y siempre ha sido así. Entonces, tenemos que tener presente esto, que hay una parte que nos va a desfavorecer siempre, aquí, ahora, pero lo más tremendo será cuando lleguemos al final donde el Señor tenga que hacer la separación. Allí en Mateo capítulo 10, versículo 42, dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Claro. O sea, Cristo está hablando efectivamente que va a haber una recompensa, va a haber un juicio, va a haber de alguna manera algo que va a recompensar las actitudes que nosotros hemos tenido aquí. No solamente lo que hemos hecho, sino la actitud que nos llevó a hacer, porque Dios conoce el corazón. Entonces, Dios ve todo lo que hacemos en realidad, sea esto positivo o negativo. Y todo tiene significado en el esquema último de las cosas, y por eso Dios va a juzgar de esa manera. No va a juzgar tan livianamente como a veces lo hemos pensado nosotros. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, Dios juzga a Caín negativamente al enviarlo al exilio. Tú ves que fue terrible al mirar así. Pero uno dice lo que Dios dijo, pero ¿qué es lo que hizo Caín también? Pero luego uno lo ve positivamente y dice: y Caín, Dios le pone una marca. Para que no lo maten. Para que no lo maten. Porque creo que la gente supo lo que había hecho, y no creo que la gente habría estado o estaría tan contenta y feliz por lo que hizo él. Y en ese momento la gente eran todos los hermanos. Y claro, todos los hermanos. Porque todos eran hijos de Adán. Y podría haberse dicho: mira, este es un elemento que no es digno de que viva entre nosotros. Pero Dios coloca una marca y, te fijas tú, un juicio, pero también algo positivo. También tenemos algo que ahí ocurre cuando los hombres se rebelan en contra de Dios, y Dios tiene que confundir las lenguas así para que no sigan igual, y así los esparce por la tierra. Pero nosotros encontramos que cuando llegamos a Abraham, el Señor le da una bendición, donde le dice que en él serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, hubo una parte negativa, pero lo positivo es que el Señor bendice a través de Abraham a todas las naciones, y habla de todas las naciones, no solamente una nación. Por eso que nosotros hablamos aquí y tomamos las promesas del Señor que aparecen en las Sagradas Escrituras basados en lo que el Señor mismo dijo. O sea, no es cosa, porque hay quienes dicen: ah, no, esto es solamente para Israel. Algunas cosas eran para Israel en ese tiempo, pero hubieron muchas, muchas que nos llegan hasta nuestros días, y nosotros seguimos gozando de las bendiciones que el Señor prometió a través de Abraham. Claro, ahora, pensándolo así en el contexto de lo que estamos conversando y lo que Pablo está diciéndole a los de Tesalónica, uno puede decir: bueno, esto se lo dijo a los de Tesalonicenses allá por el año 60, 70, ¿no es cierto? Muy temprano en el inicio de la nueva iglesia. Pero resulta que él no le habló solo a los de Tesalónica, sino su carta es realmente a la humanidad, y lo que Dios dice es a la humanidad, y el ser humano es el mismo sea el tiempo en que esté. Es que circunstancias lo pueden rodear de una manera diferente, pero dime tú que no estamos hoy día también preocupados por los eventos finales. ¿Por qué es el mismo? Porque los problemas son los mismos, porque el pecado es el mismo. Claro, porque la raíz del problema es el mismo. Sí. Por ejemplo, el orgullo, ¿no es cierto? Las diferencias raciales. Creo que lo que ha cambiado ha sido la mirada que se da a estas cosas, ¿ah? Porque para muchos el orgullo prácticamente lo toman como una cualidad, siendo que es un defecto. Nosotros no podemos, hay quienes se sienten orgullosos de su orgullo, ¿ah? Entonces lo muestran como una cosa muy muy especial. El orgullo es algo que tenemos que deshacernos de él. No es tan fácil hacerlo. Tenemos que considerar que lo tenemos en primer lugar, tenemos que reconocer que somos orgullosos, porque cual más, cual menos, tenemos orgullo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a quitar ese orgullo. La cualidad es la humildad, no el orgullo. Estoy pensando, por ejemplo, el caso del diluvio, que uno puede mirarlo así desde un punto de vista y decir que terrible lo que hizo Dios, destruir a toda la humanidad. Pero si uno mira, Dios hizo algo positivo, un arca, y alguien puede decir, y toda la humanidad no podía haber entrado en el arca. No, a momento, si toda la humanidad se hubiese arrepentido, no habría habido necesidad. Pero sí colocó un asunto positivo, el arca, y quienes querían salvarse entraban en el arca. Y hoy día en la predicación es muy similar, y estaba la facilidad, que no había distinción, no, el Señor no dijo tales personas pueden entrar y estas no. El llamado estaba para todo aquel que quisiera entrar. 120 años predicando, y hoy día cuántos años se lleva predicando que Cristo viene, y la gente dice no creo, e incluso han aparecido falsas expectativas, que es el problema que parecer también tenía lo de Tesalónica. De eso vamos a conversar quizás en los días subsiguientes, pero puntualmente tenemos que reconocer que hoy también lo que pasó con el diluvio se está cumpliendo, se está predicando el evangelio, y mucha gente mira con escepticismo, no cree en y otros se burlan también, y otros se burlan como lo hicieron allí. Claro. Bueno, amables oyentes, les agradecemos porque ya hemos entrado en esta lección de los eventos finales. Los esperamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.